Bueno, te cuento que acabamos de vivir una situación que es muy simbólica de lo que está pasando en Villa Carlos Paz y de las prioridades creo que el gobierno tiene respecto de los problemas más sentidos de la ciudad. Vecinos de Villa El Lago y también de Villa Ernestina se presentaron en el Consejo de Representantes para solicitar una audiencia con los concejales, pero tuvieron que ser atendidos de pie en el ingreso, ya que la secretaria informó que no podían subir a las oficinas de los pisos superiores, pero mientras tanto en el piso superior el oficialismo aplaudía una muestra de arte junto con muchos otros vecinos, que me parece buenísimo que exista el arte, pero abajo había vecinos preocupados porque no tenían agua o porque el agua sale directamente marrón por el caño. El caso es que hay un reclamo muy importante, que es la falta de acción del municipio frente a más de 250 familias que están teniendo graves problemas de cantidad de agua y de calidad de agua en este momento, y que están esperando, bueno, una temporada que es muy, muy esperada luego de una pandemia, ¿no? Entonces, realmente el municipio de Villa Carlos Paz no está garantizando ni cantidad ni calidad de agua, y se desliga de una responsabilidad que asumió en el momento mismo en que, bueno, justamente, valga la redundancia, asumió el servicio de agua que antes tenía la cooperativa. Hoy la cooperativa es el pasado, no existe más, y los responsables de responder por estas situaciones son los funcionarios municipales del gobierno de Avilés Gesteira, que están a cargo del servicio de agua, y así lo entienden los vecinos, que, bueno, nos cuentan que los funcionarios argumentan que no pueden dar soluciones porque el tanque es de estancia vieja y porque tienen un conflicto de jurisdicciones. Pero lo cierto es que el servicio de agua es municipal, los vecinos están dentro del ejido de Carlos Paz y claramente es el municipio el que tiene que solucionar los problemas. Así que hoy, particularmente, los concejales de la oposición van a intentar poder presentar un proyecto para pedir informes respecto de esta situación y que quede claramente expuesta la problemática y cuáles son las distintas aristas que este problema tiene.